Hola, muy buenas noches. Muy buenas noches. Aquí estamos un martes más. Que hoy es un día especial porque por fin hemos conseguido la entrevistilla, ¿no? Sí, buenas. Aquí, después de tanto tiempo ya esperando. Pegar un saludete por ahí, hombre. ¿Para qué hay? Aquí tenemos a los señores de Meido, que han venido hoy, domingo a la mañana, a grabar este programa. Son las 7 de la mañana. Y contarnos unas cosillas, que bueno. Hemos salido de fiestas de Deusto y aquí hemos venido, directo. Estuvimos un ratillo por ahí en Deusto, dando una vuelta. Dando una vueltilla. Pues bueno, antes de empezar con la entrevista, vamos a pasar a comentar la agenda, que esta semana es un poco corta, pero bueno, no pasa nada, porque es puente y la gente se va por ahí, ¿no? Es verdad. Así que bueno, pues vamos a comentar las cosillas que hay por ahí. El viernes 19, para celebrar las maravillosas fiestas de Deusto, tocará Meido aquí presentes en el Gaztelokala, como siempre gratis, y supongo que pues, a las 9 o 10 o así. Alguien tocará con vosotros, ¿no? Pero bueno. No, en principio no. No se sabe, iban a venir igual. Está un poco en el aire. Los irás y estos, pero al final parece que no, y de momento no hay nadie confirmado. Bueno, pues más tiempo para tocar, ¿no? A gusto. Sí, igual una horita. Prometemos más ruido. Ahí está. Y bueno, ese día para haceros la competencia, en el Ateneo Isarbelch hay un concierto de hardcore así machocore guapo con lo sopugno de Almesora Castellón, que es hardcore, bueno, los tres grupos son del mismo estilo. Opugno, Justa Venganza, desde aquí de Bilbao, bueno, de la margen izquierda, y 341, que es desde Berris. Supongo que... Ah, bueno, por 4 euros y 8 euros y 8 con el CD de Opugno. Y el sábado 20 también tocarán Orthodox, Loan y Monkey Prest, lo que no sé dónde. En la esquina. Vale, no lo he apuntado. En la esquina por 8 euros estarán estos dos grupos sevillanos, Orthodox y Monkey Prest, con los locales Loan. Y eso. Dando un poco de caña. Bueno, aquí está sonando ya Meido de fondo. ¿Qué es lo que tenemos por ahí de fondo, pues? Este es el primer tema del disco, Ito Gami Dendakari. Vaya intro, que habéis puesto, joder. Empieza cortando la cabeza, sí. Cortando la cabeza. La pusimos el primer tema porque, como empieza tan cañero, dijimos, pues venga, va a enganchar de primeras al que se enchufe y que no le suelte, eso es. Bueno, Mario, ¿qué se siente al volver a la Irola después de unos años? Muy bien, esto no ha cambiado nada. Está más limpio. Se está igual de a gusto, bueno. Más limpio no, está parecido, ¿no? Pero eso está bien, igual que siempre. Lo que nos dijeron los de Loan es que ya no había la nevera con birras, tío. A mí me extraña eso, ¿no? Ya la habéis quitado. Yo no lo he conocido, ¿no? Pues eso era. Cuando llegamos aquí ya no estaba. Era la salsa de los programas. El catering ha desaparecido. Sí, el sí. Catering, joder. Bueno, a ver, comentarnos un... ¿Dónde está Catherine? Bueno, comentarnos un poco quién son Meido, qué hacen, de dónde vienen y a dónde van. Pues a ver, la historia, bicho, venga. ¿La historia? Sí. Bueno, pues la historia es... Mundial, ¿eh? Mundial. No, pues nos juntamos en 2005 y bueno, pues bueno, ya éramos conocidos los tres, nos conocíamos y tal, pero bueno, no... Nunca habíamos hecho nada juntos y bueno, Mario e Iñaki sí que habían hecho cosas juntos por su cuenta y bueno, luego nos juntamos, se juntaron conmigo y ya empezamos a hacer temas y a dar bolos y luego en 2006 sacamos una maqueta, bueno, en 2006 la grabamos, la hemos sacado hace poco. Sí, ¿no? La edición ha sido ardua y complicada, pero sí, sacamos el Cuprea. Pues, edición super limitada. La verdad es que también, si solo es un cartoncillo, tampoco es... No me jodas, que me lo ocurre yo. Está hecho a mano, no por uno. No, está de puta madre. Sí, sí. Está hecho de puta madre. Pues eso... No, pues somos un poco vagos, sí, hay que decirlo. Sí. Lo que más me gusta es la foto esta, de un alienígena y un plato de comida. ¿Cómo? Sí, Iñaki puede decir más sobre la foto. Imágenes Google, está. Iñaki, acércate al micrófono. ¿Qué hay que buscar, extraterrestre o cupre? O... ¿Eh? ¿Cuál? ¿Qué hay que buscar para encontrar ese extraterrestre? No sé, puse imágenes de platillos volantes y salió. Salió una imagen bastante guapa, la verdad. Joder. Es una imagen descargada sí. Totalmente de manera ilegal. Sí, sí, de manera ilegal. Sí. Descargada de no internet derechos, ahí. Cago en Dios. Es y... una pues, sinvergüenza. Bueno, ¿qué significa Meido a todo esto? Pues Meido significa, bueno, tiene. Tú, si miras en internet te aparecen varias movidas, pero. Voy a mirarlo, Lo primero que está sacado de un cómic del Lobo Solitario y su cachorro. que son 20 tomos de cómics. Y bueno, significa, es algo así como el purgatorio en japonés, en la religión, en el budismo y tal, es algo así como el equivalente al purgatorio en el cristianismo. Joder, ya ahora veo... Pero bueno, manga, definiciones ¿no? Hay mil, ¿eh? Y, eso en el manga y anime, ¿no? Sí. Algunos otaku... Lo que pasa es que Meido también significa... sirvienta. Sí, sirvienta. Ala. Sí, sí, sí, aquí... sirvienta en japonés. Las chicas Meido son... Es una especie de tribu urbana que se juntan en Japón y se disfrazan de sirvientas. Fanáticas del manga o anime que se disfrazan de sirvienta. Pero bueno, esa es otra acepción porque viene de maid, de sirvienta en inglés, y en japonés pues dicen meido, pero nuestro meido no va por ahí. O sea, viene vaya fricada, ¿no? Viene del otro rollo del purgatorio y del cómic este, del Lobo Solitario. Guapo. Bueno, ¿y cuándo se formó Meido? ¿Habéis dicho...? 2005, sí. ¿Qué veníais de tocar? Veníais de tocar de otros grupos, ¿no? Bichor venía de tocar en Schimmel. ¿Cuántos? 3 años así, ¿no? O algo más, quizás. ¿Cuatro? Ah, bueno, tenemos una duda. En la grabación de Schimmel, ¿quién es el bajista? Yo. Ah, eres tú, ¿no? Sí. Vale. Sí, estuvimos discutiendo el otro día por el tema de la voz. El tema. Diciendo, sí, sí, digamos, sí. ¿Quién será? Sí, este que chilla, sí, no sé yo. Sí, sí. Sí, bueno, ¿qué más? Y luego nosotros, Iñaki y yo, en un principio estábamos en Sequoia con Arich y luego empezamos Objects in Mirror con Miker, el que fue batería de Loan y que ahora está en otro par de proyectillos como son... ¿Qué anda, bueno, pues? Uno que aún no tiene nombre, que está con el otro, el bajista de Loan, Miker. Y el otro proyecto, Artic Mew. Eso es, sí, que grabaron con Sampe hace poco también. Eso era bien seisco. Y bueno, eso era como un poco. Tenía un aire más. Quizás así por rockerillo. Era como grunge un poco progresivo. Sin. No, sí, la verdad es que tenía rollo ahí, es lo que dicen ellos, vamos. Además. Y un poco también lo de ahora, pero menos bastetas. O sea, que estás hablando de Obvious. No, está hablando del otro grupo, del de Mikel, Artin Mew. Eso no, y nosotros, pues la única canción que. Grabaste que conservamos aún de ese grupo, bueno, sigue ahí a medias por ahí escondida, que ya. La podéis descubrir en algún momento. ¿Dónde? ¿Cómo? Es una pequeña sorpresita. ¿Que no grabasteis nada con los otros grupos? ¿O? Pues no llegamos a grabar. De hecho, lo primero que hemos llegado a grabar, bueno, Iñaki y yo, es el cobre con Bichor ya. Y, Y ahora este disco ya, que también nos ha costado lo suyo, pero lo hemos hecho con muchas ganas y ahora lo vamos a editar en un mes o así. A ver. La verdad es que... A ver, un mes, luego... Bueno, eso es, cinco, viendo, ¿no?, cómo ha venido, pues un mes es ser demasiado optimista, pero bueno, sin más, no faltan ganas y de momento estamos bastante contentos con lo que está saliendo. Oye, pero entonces vosotros dos lo que habéis hecho es cambiar de bajista todo el tiempo, ¿no? Pues sí, porque... ¿Habéis todo tocado y buscar un bajista? Sí, básicamente sí. Depende de los bajistas que hemos tenido, pues hemos ido orientándonos hacia un lado o hacia otro musicalmente. Es lo que nos ha terminado un poco de definir el camino. Nos ha terminado como de definir el camino que íbamos a seguir. Los bajistas un poco nos han determinado hacia dónde tirar. Uy, Iñaki, pero tú también habías grabado con Subliminal antes, así, ¿no? Sí, pero bueno, yo grabé en el 2000. En el 2000 grabé 5 temas con Subliminal. ¿El 2000 ya? Joder. Sí. En el 2001 o así. Y sacamos una. Y fue para lo editado El Gara, que fue una campaña que hizo hace 10 años de para la difusión de grupos euskaldunes, pues sacar. Sí, sacar una R también. Cada vez a la pues un día a la semana, pues todas las semanas, cada vez durante un par de meses o así, estuvo sacando grupos. Sí, y sacó, ¿no?, pues estaban también Oster, Neubat, que estaba por ahí. ¿Eh? Neubat, sí. Neubat también. No sé, yo tengo alguno por ahí también. Sí, unos de Durango que estaban bastante Yacuzzi bien. Yacuzzi también, creo. Ainke. Pero si grupo hace 10 años no puede ser, porque si no, yo no podría tener ninguno y tengo alguno de esos. Sería algo menos, ¿no? Luego nosotros grabamos el disco igual hace 9 años o algo así, pero luego editarlo El Gara igual sí fue más tarde, igual fue hace 7 años o algo así. Tienes que haber traído aquí unos temazos de Subliminal para poner. Caca mental ahí. Tenemos que poner unos temazos de Subliminal. ¿Eh? Poner unos temazos de los viejos estos. Joder, tío. ha cambiado el tema. Bueno, ha, ¿no?, cambiado un poco el rollo. Ha cambiado. Sí. Van cambiando los gustos. Pero te sigue gustando gritar. Hombre, sí, cuando sale ahí un poco la vena. La vena ahí. Bueno, ¿y qué proyectillos paralelos tenéis aparte de Meido y demás? Bueno, yo paralelo, no sé, yo tengo un grupo con los colegas de toda la vida que se llama Tarian y llevamos 10 años, llevamos toda la vida con eso, pero bueno, si en Meido somos vagos, pues en Tarian somos aún más vagos. Y ahora de hecho estamos terminando de grabar una maquetilla que hemos grabado con Iñaki. Hostias, en 10 años y la primera maquetilla ahora. Sí, sí, no, pero es nuestro rollo, nos juntamos, estamos un rato y ensayamos un ratillo, pero vamos, que de manera muy amateur y muy jocosa. Pero es así, ¿eh? Es así, así es. Y nada, pues como es el grupo de los colegas de toda la vida, pues nada, pues nos llevamos bien y yo creo que va a estar ahí siempre, pero bueno, no sé. Bueno, vamos a poner algún temilla vuestro ya, ¿no? Antes de que se nos olvide poner temillas. Vale, ¿para empezar o...? ¿Cómo sabes? Pues... O Mac, es un poco Mac, como no está... El Cobosaurio está en el MySpace también. Sí. Mac, es la número 12. Momento. Pues, no... ¿Qué os parece si ponemos una de Cupre para empezar como... Bien. Como empezasteis y eso, ¿no? Igual... Sí, pínchate Soruen. Sorua Soruan, ¿no? Y se la dedicamos a Fiker. Eso es. Bueno, entonces es la 3, ¿no? Eso vale. Sí. Es. Vale, pues bueno, vamos a ver si furrula. Ahí va, es Sorua Soruan de la maquetilla de Meido. We'll be right back. ahí estaba Sorua Soruan. ¿El que es el temazo de la maqueta o qué? Yo creo que es el que mejor quedó de los que grabamos, pero... Sí, pero no ha sonado entero, ¿eh? Faltaba... Que son solo cuatro temas también, ¿no? Sí, sí. Y los grabamos en directo con Iñaki. Se encargó el de mezclarlos también. Con... Y con José y Unai. Y con José y Unai. Y nos, de Record. Nos cedió siempre el estudio cuando todavía no estaba montado. Sí, bueno, hablarnos un poco de Rinoceronte Records o... Bueno. ¿Cómo? A ver. ¿En qué consiste? ¿Qué no, coño es? Es algo que no está muy establecido, la verdad. Vino de historia, ¿no? Sí, bueno. En realidad fue como un... Es un comienzo de coger equipo entre unas personas para grabar música. Y sobre todo nuestros proyectos. Y bueno... En la actualidad, pues está cada uno de los miembros está haciendo cosillas, pero con su cuenta cada uno. Estamos un poco anárquicos, la verdad. No estáis grabando a nadie ni nada así. Bueno, Josan tiene pendiente por acabar un trabajo de Miraje que lleva ya. Lleva ya, pues grabado, lo grabaron con nosotros y todavía no lo termina, ¿sabes? Por una cosa o por otra. Y bueno, y yo estoy haciendo cosillas. Grabé una maquetilla con Barents hace. También hace 3 años o así. Sí, bueno, que es Valens, ¿no? Que no habéis comentado. No, es un, pues un otro grupo que tenemos Mario y yo. Aparte, ahora mismo con gente de Amasei. Mitad Amasei, mitad Mei. Serían son Joaco y Miquel, el bajista y el guitar. ¿Qué haces? Y... Paisajes sonoros, ¿no? Sí, un poquito ahí. Miel. Un poquito pastelada, pero bueno. Es otra historia, otro, pues al final la música pues siempre tienes más visiones, ¿sabes? Siempre tienes más como más estilos que puedes abarcar y si tienes la posibilidad de tocarlo, pues es una pasada, ¿sabes? Pues de puta madre. Y bueno, a ver, alguna preguntilla. ¿Cómo veis la escena local de Bilbao y demás? Tenemos ahí aquí al lado en Irala el local. Y es ahí donde está la escena local. Un poco calentita la cosa, yo creo, no sé. Aparte, sí. Igual en otros sitios de locales. Hay más focos también, en Deusto también. Hay unos cuantos locales ahí también, imagino que... Hay grupillos bajos por ahí también. Y la Lóndiga Recalde. Sí, yo creo que grupos sí que hay ahora mismo. Grupos, la verdad sí, es que han ido desapareciendo un montón de garitos. Sí, los garitos sí que están. Sí, eso se iba a decir en cuanto a grupos y locales para tocar. Así, sí. ¿Qué podéis mencionar? Grupos, pues ya te digo, grupos hay un montón, yo creo, y cosas interesantes en Bilbao y en la zona, pero de unos años para aquí yo creo que han ido desapareciendo un montón de locales en los que, bueno, se promocionaba grupos locales y se hacían conciertillos, aparte de que venía gente de fuera a tocar, gente, pues eso, de otros países, incluso Estados Unidos, Europa y por ahí. Pero no sé, yo creo que desde mi punto de vista han desaparecido un montón de bares que... Sí, poco a poco ya no tienen las pelotas de organizar conciertos o, yo no sé, problemas con ya, los vecinos. Ya solo quedan o... bares que te cobran el alquiler de la noche y demás, ¿no? Sí. Pues que hay... Sí, ahí aún así, yo creo que ahí sigue habiendo movimiento gracias a gente como Arturo o Wombat Booking. Hay gente que está peleando ahí. Los de Nunca, Nunca Más, ¿no? Sí, la nueva que ha montado el Cincore. Los de Cincore. Hay gente que sí que se le ocurra para que haya bolos y aunque haya pocos sitios para tocar o cada vez esté más complicada la cosa, yo creo que sí que hay un movimiento ahí. Hay bastantes, hay muchos conciertos que ahora. Sigue, comparado sigue con hace 10 años, hay un montonazo de conciertos. Sí, si todas las semanas hay una barbaridad de conciertos para lo que sea, de todo tipo hay. Y especialmente yo antes he dicho eso en Irala y porque creo que hay un por núcleo ejemplo, de gente que... Por ejemplo, ¿qué grupillos? De grupos, pues eso, de los que os hemos hablado antes, Miraje, que ahora están un poco parados, están también, bueno, están Seamais, están Amasei, One Direction Drive, Sinca. Cápsula, Sinca. Hay una mezcla como de grupos que podríamos decir que estamos como empezando y gente que lleva ya muchos años y esa mezcla de peña, pues es enriquecedora porque sin ir más lejos, Barents, pues hemos comprobado lo que supone estar tocando con gente que lleva mucho tiempo. Que tiene otro punto de vista o otra forma de tomarse las cosas quizás o otras influencias y esa mezcla la creemos muy, es muy positiva, la verdad. Sí, enriquecedora. Tocas cosas que seguramente con gente más cercana a ti, pues no. Igual no llegarías a con los mayores, a ¿no? conseguir, o sea, sí. Tocáis. Y luego eso, pues se juntan las ganas de empezar con gente que quizás esté más cansada, pero ve esa ilusión que hay, por decir una forma, y se contagian un poco. Entonces, esa mezcla. Más claro, igual también lo que quieren hacer, ¿no? Sí, pero también. Tantos años, ilusión por hacer cosas nuevas. Supone a veces un poco de incluso frustración. Entonces, si encuentras otra vez esas ganas de empezar en gente con la que tocar, pues vuelves a recuperar un poco esas ganas del principio, vamos. O sea. Eso son unas sensaciones muy cachondas, la verdad. Y luego pues todo se retroalimenta ahí en los locales. Ya no solo tocando, pues se pasan tantas horas ahí que acabas haciendo como hasta amistad con la gente de ahí. Y hasta incluso. Sí, porque pasas de eso, de escucharles en el otro local, tal. Incluso ha habido sexo también. Sexo. Alguna fiestecilla también loca que... Bueno. Pero nada, estamos contentos de estar ahí y parece que hay proyectos con, no sé, con... ¿Cuál crees que es el proyecto más interesante que hay ahora en Bilbao, por ejemplo? Es que no tampoco creo que haya uno así que, pues que, algunos. Que predomine, pero entre otros, pues mira, no en Irala, pero están los Loan también ahí dando fuerte, que Positiva. Tiene muchas ganas. Positiva, que está en otros locales también y están haciendo su rollo más setentero. Están también, bueno. Ahora están grabando Rino con Sampe. Eso Rino puede también, sonar también terrible. Que le meten buena tiza. Estamos ahí en los locales, pues eso he dicho antes: One Direction Drive. Luego los rockeros, estos, no sé cómo se llaman. Cápsula. Bueno, Cápsula también, que están pegando fuerte. Cápsula están pegando muy fuerte. Tocan ahora en el BBK Live también. Joder. He estado de gira por Texas, por Estados Unidos, por. Cabrones. Sí, y luego está el amigo Sampe, que es con quien. Con quien hemos grabado y que tiene el que ahí. Que graba el todo también. La peña de Bilbao, ¿no? Pues está últimamente con Curro y. El culpable del Bilbao Sound. Sí. Coba Sound. Coba Sound. Ahí está también con Currito y bueno, luego están los Seamais también por ahí. Ya te digo, ahí están creo que también a Ton Rumba. Luego está Gustavo también con el compi este. Hay como unos cuantos grupillos saliendo. Está también Tone, el que arregla los amplis. O sea que ahí hay como un... Ah, perfecto. Es un gueto. Ya veo. Los Indomables pues, también están. Ayer estuvimos viendo a Inserta y Cordura, tío, en el Gastrocala. Inserta, la verdad es que... Mira, otro de los grupos a mencionar. Tocaron de la hostia ayer, ¿eh? Sonido San Ignacio, tío. Sonido San Ignacio. Sonido Arangoiti. Sonido Arangoiti. Estuvimos el viernes viendo Alfonegro y el sábado Inserta ahí. Fin de semana Arangoiti. Sí. No, pero Inserta cuando están motivados es que es increíble. Ayer estaban motivados delante de toda la peña de Deusto. Tocando el casa. Y un bolazo. Pero increíble. Sí. Y que tienen mucha garra ahí en directo. Sí. Sí. Encima se les ve las ganas que tienen ya un par de disquitos, ¿no? Tres. Maqueta y dos discos y una pose guapa. Y hasta se cascaron una versión de Fugazi increíble. Mira. Y bueno. Y luego tocaron Cordura, que bueno, a mí ya lo último me gusta menos, pero cuando tocaron temas viejos estuvo bien. Sí, el incendio más grande del mundo, ¿no? Ese. Sí. Que estaba. A la gente le gustó mucho, pero yo a mí no me termina de conquistarme. No. Sí, mueve gente también, Cordura. Y aparte sí, que el Gasteche es entrañable, ¿eh? El Gasteche de Deusto para tocar. Sí. Las veces que hemos tocado y conciertos que hemos visto ahí es que... ¿Cuántas veces habréis tocado ahí ya? Eso me lo he planteado yo alguna vez, ¿eh? No sé si esta va a ser la sexta o quinta o sexta vez, yo creo. Por ahí ando. Yo desde luego os he visto ya un par de veces ahí, creo. Sí, me he ido, hemos tocado dos veces. Sí. Ah, mira. Y yo he tocado también con Atarian y... Y con Simmel, pues no sé si habré tocado dos o tres veces también. Y sí, la verdad, que unas cuantas veces. Al final es. Ese es uno de los locales que no desaparece. El que no desaparece. Sí, ¿no? Sí. Van saliendo unos y siempre está el Gastrocala que. Sí, la verdad que. Está flojo. Hay que dar las gracias a la gente del Gastrocala porque. Joder. Y además que no es gente que le guste mucho los conciertos y eso, ¿eh? Los que están ahí. Pero bueno, hacen de puta madre. Un trabajo de la hostia por la sociedad. Sí, por la sociedad underground de Bilbao. Y eso, a ver qué iba a decir. Y nada, pues vamos a hablar un poco del disco este nuevo y ponemos algún temilla. Que habéis grabado con Sampe, ¿no? Sí, dicho. El disco hemos grabado con Sampe. Ha sido una grabación larga ya, ¿no? Largo y doloroso, Dios. Pero al final ha sido por cesárea. Pero la verdad que estamos muy contentos y bueno, nuestro entender el disco suena de puta madre. Nació después de es los Dolores. Es lo que queríamos, vamos. Después de los Dolores. Después de los Dolores. Sí, sí, sí. Y nada, pues el disco se llama Munduko Kamioirik Handiena, el camión más grande del mundo. Y eso vaya, que nombre, viene, ¿no? Lo va a editar Odio Sonoro, esperemos que en breve. Y pues nada, contiene 12 temas y no sé cuál podríamos escuchar. Pues podemos poner Mac, como Mac. Habíamos dicho antes, sí. La primera, para empezar. ¿O? La primera, Itogami. Bueno, pues también Itogami. Pues bueno, pues bien. Sí. Y... ¿qué queréis poner? Itogami y ya está. Y bueno, luego comentáis sobre qué va la letra de Itogami también. Y... bueno, vale. Ni. Bueno, que es Itogami Lendakari, no solo Itogami, ¿no? Itogami Lendakari, sí. Eso. Bueno, pues ahí va el temazo Itogami Lendakari. A ver. Qué pedazo de intro. この恨み晴らさいでか estaba el tomazo, ¿no? Epa, que se va. Bueno, sonar. Que ¿quiénes son Brutus o...? Vale, estamos hablando que se nos ha pasado comentar un personaje importante de la escena baracaldotarra, que se llama Brutus y que también monta conciertos y tiene un proyecto... que parece ser llamarse Muble, ¿no? Ahora. Mubles. Pero era el que tocaba en... ¿Y qué tocan esos? Carpenters. Carpenters, eso es. ¿Qué tocan? Pues no sabemos, pero le gusta mucho improvisar y... y sí, no sé, hacer un poco el irse espectáculo. Por las ramas. ¿Eh? Irse por las ramas un poco, ¿eh? Bueno, es que no sé, yo creo que a la gente le tiene tanto cariño que haga lo que haga... le encanta a todo el mundo. Sí, lo aprecian. Oye, a ver, ¿de qué va la letra de Itogami y Lendakari? Bueno, pues sí, Itogami es el protagonista de los cómics estos, de donde hemos sacado el nombre de Meido, y es un tipo que va con su hijo, pues es un samurái que va con su hijo matando gente, ¿no? Un asesino a sueldo. Sí. Entonces la letra habla un poco de cómo Ito Ogami llega a Jurianea y se pone a cortar cabezas y arranca de cuajo toda la mierda que hay. ¿Eres tú quiero dejar claro que no es ningún paralelismo con Pachi López, que no pretendíamos eso, pero bueno, las circunstancias han sido las que... ¿Eres tú el que hace las letras de Meido? Bueno, a medias. Sí, algunas sí, otras entre Iñaki y yo, sí. ¿Qué tenéis que comentar sobre las letras de Meido? ¿Las letras de Meido? Pues... Sí. Están bien. No, lo que pasa es que nos gusta meter siempre un punto de humor, de surrealismo y... Bueno, igual hay gente que no lo entiende o que no lo pilla, ¿no? La verdad que no somos muy serios en ese aspecto. O sea, nos gusta hablar de cosas, pero siempre metemos alguna chorrada. Creemos que hace falta un poco más de humor en el mundillo este. Que la gente se lo toma todo muy sí, a pecho. Muy. Hacemos a pecho, homenaje a grandes personajes también. Sí que es verdad que tocamos temáticas sociales y tal, pero sí que nos mola meter un poco de chorradas. ¿Y qué podéis comentarnos del Kebosaurus? Cosita graciosa. Kebosaurus. Kebosaurus es un animal prehistórico que las dos patas traseras son dos rollos de kebab. Entonces es un arma que tienen la gente de los kebabs, porque va a haber una, no sé si sabéis, va a haber una cuarta guerra mundial que va a ser entre los McDonald's y los Burger Kings y los kebabs. Y los kebabs, ¿no? Y de eso trata de Ursa, la canción. Joder, sí. Los comedores de falafel contra Ronald McDonald. Emporio. Sí, bueno, es increíble también el videoclip que habéis subido a YouTube de Kebosaurus. A mí sencillamente me parece genial. Inmejorable. Yo cuando lo vi, me eché unas risas. Es que es increíble. Ahí queda también el ruido del bicho este, ¿no? Ya. Nos costó lo suyo grabarlo, pero... Sí, no, pero tuvimos que ir a la selva. Sí. Pedimos una subvención al gobierno vasco, nos lo concedieron, ¿eh? Son sí, tipos majísimos. Nos jugamos el pescuezo, pero ahí quedó registrado. Estuvo bien, fue costoso, pero... Y dice, pone, es solo una cría de Kebosaurus. Dicen que en los volcanes erupcionan porque hay kebos mayores retorciéndose entre las entrañas de la Tierra. Nadie los ha visto, pero sabemos... ¿A qué saben y viceversa? Anda que vaya. Joder. Sí, no hace falta buscar mucho. Pones Kebosaurus en YouTube y aparece un bicho que te canta luego la canción, vamos. Básicamente. Sí, que atrapa mosquitos con el ojo, ¿no? ¿Cómo es? Sí, este no mata moscas con el rabo. Este... Con los párpados. Joder, madre. Bueno, que sepa la gente que están esos dos vídeos en YouTube, sí, Itogami Lendakari y Kebosaurus. Sí. Yo prefiero Kebosaurus en cuanto a vídeo. Sí. A mí me gusta más Itogami. Bueno, pero sí, la verdad que Mario ha hecho un trabajo excelente con los vídeos. Un curro precioso. Bárbaro. Y gracias, no, está muy bien, amigo, está muy bien. Para todo aquel que tenga internet en casa que los busque. Pues... ¿cuántas canciones trae el disco este que os vais a sacar ahora? 12. 12, ¿eh? 12 temas tiene, sí. Joder. Pensamos en hacerlo como tiene... Una pena no tener títulos. ¿Cuál dices? Una pena no tener los títulos aquí para leer, pero... Bueno, tampoco... Como hemos dicho antes, hay unos cuantos que hacen homenaje a personajes que creemos importantes en nuestra sociedad. Como sí, el amigo... El caso de Pedro Reyes, ¿no? Sí. caso muy particular. Peter Kings. Que sigue teniendo cosas que decir y... Es un artista que siempre nos ha influenciado artista, mucho. Sí. Y actores. Nos gustaría mágicos. Hacer un concierto con él algún día. Sobre todo escénicamente. Sí. Primero que haga un monólogo él y luego toca Maiden. Eso es. Pues queremos ver, que eso... Sí. Ese, bueno, sería una de las grandes mezclas. Que, sí, joder, sería la hostia. Que tocase Pedro Reyes antes que nosotros. Podéis meter intros de Pedro Reyes y así. Sí, eso lo creemos muy agresivo. Lo habíamos pensado, pero habíamos dicho, joder, igual es pasarse un poco ya. Ya, bueno. Haciendo mucha mierda. Ya, es cierto. Sí, nos cortamos ahí, pero bueno. Pero sí que lo pensamos, ¿eh? Hay algo más contenido, que es la voz de nuestro amigo Humphrey también. Y... Hay una sorpresilla al final. Y luego alguna... Final. Eso es, eso. Bueno, sí. Pensamos eso, como te iba a decir antes, meter en dos discos las canciones, dividirlas en dos partes, porque como creíamos que había una diferencia entre dos épocas de las canciones que hemos metido en este disco, pues pensamos en hacer una edición doble, pero al final, por simplificar la cosa, dijimos, vamos a sacar todo en un CD. Si no lo sacáis ni... Y entonces, y lo acabamos, eso es, porque también hacer dos diseños, que tenemos que también mencionar al amigo Asier, que se ha currado el diseño de Munduko Kamiuri Gandina, está quedado majo al final, y eso, hacer dos diseños, más pasta para otra edición, pues era complicar la cosa y era lo último que nos convenía, entonces ya con ganas de acabarlo y ahora ya en proceso de finalización. Y lo de las cantar en euskera y eso, como que siempre habéis tenido claro cantar en euskera o... Bueno, yo siempre lo he hecho así en todos los grupos que he estado y siempre las letras las he escrito en euskera y bueno, no sé. Va bien. Tampoco descartamos ninguna otra cosa, cantar en italiano o en portugués. No. Pero en esperanto. En esperanto, esperanto sí. Estaría bien. Sí. Pero yo qué sé. Yo siempre lo he hecho así y creo que es una manera de apoyar nuestra lengua y yo sigo... Y queda mejor, ¿no? También. Sigo en esa creencia firme. Lo cual no quiere decir que no pueda cantar en castellano, hacer una letra en castellano o lo que sea, pero yo en ese aspecto no tengo claro. Rubén, ¿qué canción ponemos ahora? Pon la que estaban diciendo antes, la de Mac, esa. Ah, ¿cuál no? Es? La 12. Ah, la 12, ¿con la sorpresa? Sí, la sorpresa. Sí, sorpresa. Pero, ¿qué son chocolates. Qué miedo. La sorpresa. A ver. Voy a buscarla. La 12, pues. Joder, igual es... Hombre, espérate, que nos llaman. Vamos a pasar a. A ver qué cuenta. A ver. Oye, ¿qué pasa? Opa, ¿quién es? Soy Chus. ¿Eres Chus? Sí. Opa, ¿y qué quieres comentar o qué? Nada, pues que como me dijiste ayer que escuchaste tu programa, pues que no, que se me ha olvidado, pero que lo acabo de poner. Y que nada, pues estaba escuchando y decirte que te dejo la cinta de antidroga en el casillero. ¿Estás en contra de la droga o...? Estoy en contra de... La droga... No, la droga de diseño solo, la otra me chifla. Bien. Oye, panda, no sé, es que me cago en la puta, que te dejo la cinta ahí, que son de aquí, somos buena gente y que cumplimos con nuestra palabra, no como vosotros. Vale, muchas gracias, Chus. Nada, que ¿cuándo acabáis? Acabamos en un rato ya. Bueno, pues voy a escucharos a ver qué decís. Vale, venga. A ver si ponéis buena música, ¿eh? Ahora. Venga, un abrazo, agur. Venga, gracias, agur. Venga. Ahí estaba nuestro compañero de Radio Chus. No sé si quería pasar al directo, no estoy ya, pero... sí. Es posible. Pero bueno, ahí estaba el del programa Seven Yarquía, que empieza a las 7, ellos hacen los domingos a las 7, los amantes del punk de toda la vida. Bueno, pues que íbamos a poner el tema 12, ¿no? ¿Cómo se llamaba? ¿O? Mac. Pues ahí va, Mac. We'll be right back. Bueno, a ver, ¿cuál era la sorpresa? Que no me ha quedado muy claro. No, la sorpresa viene después. Después de eso. Hay que bajarse el disco entero para poder. ¿Cuántos minutos hay que esperar? Pues no estamos seguros. Es un poco. ¿Cuánto? Lo voy a pasar, ¿eh? Voy a pasar para adelante a ver qué sale. ¿Esto? Mayday, Mayday, Mayday. Calling Nan Mike Abel, calling Nan Mike Abel. It's Abel Sugar Abel Sugar Abel Nan. Calling Nan Mike Abel, calling Nan Mike Abel. Come in, please. This is Nan Mike Abel, this is Nan Mike Abel. Go ahead. It's Abel Sugar Abel Nan. The Santana. My name is Frank McLeod. I'm about 12 miles off Boot Key Harbor on my way in. Over. Are you all right? Are you all right? Over. Yes. But I need medical attention. Over. Continue on course. Stand by on this frequency. I'm standing by. Will you put me through to the Largo Hotel? Stand by. ¿Pero qué es esto? A ver, una explicación pequeña. Bueno, pues esto era un secreto, pero bueno, es una canción escondida de estas que aparecen al final del disco. Pero es un secreto que acabáis de reventar. Uy, pero si lo habéis puesto vosotros. No, no pasa nada. ¿Y esa película qué va a correr? Esa película es Cayo Largo. Ese es el amigo Humphrey que está en un barco y tiene problemas, me parece. Está jodido. Está pidiendo atención médica o algo. Y nada, pues comienza ese tema escondido. Comienza con esa conversación que tiene Humphrey con el puerto. Bueno, hablando de películas, el Cacciatore di Squali, que es un tema vuestro, si no me equivoco, es una película vieja. De un cazador de tiburones, ¿qué podéis comentarnos sobre eso? Un gran éxito cinematográfico. Sí, es una peli muy poco valorada, ¿no? No sé si estuvo nominada a los Oscars, no, yo creo que sí, no llegó a... No. A los BAFTA igual. Pero si no está casi ni en internet esa película. No, sí que está, yo me la he bajado, recomiendo que la bajéis a todo el mundo. Bajárosla y visionarla porque es una película de aventuras y humor muy, muy entretenida. Mucho humor, sobre todo. De un tipo que nada, lo ha perdido todo y vive ahí en una isla cazando tiburones. Sí. Es un personaje. Se gana la vida decentemente. Sobre el que trata la canción y que es un personaje muy. Muy auténtico, tiene muchos matices. Un tipo duro. Un tipo duro, sobre todo un tipo duro. Sí. Falconero siempre era un tipo duro. Sí, tipo duro. Para nosotros siempre tipo. Será el single de Meido, el Cacciatore di Squali. Aunque en realidad no la hemos oído igual, entera nunca, ¿no? Pero, en directo nunca. Es verdad. Ah, en MySpace. No sé. Nos cuesta un poco tocarla, sí. La tenemos ahí un poco... Estamos cansados ya. En Cacciatore di Squali. Tenemos un poco de miedo a tocarla, yo creo. El Angulo Junior nos hablaba muy bien de ese tema, y que le gustaba mucho. Bueno, pues igual cae el viernes que viene. A todo esto... Para la familia. A todo esto, ¿cuándo vais a enseñar a tocar el bajo Angulo Junior para hacer un grupo...? Pues cuando se ponga. ¿Cuándo le vais a meter presión? Cuando se ponga, bueno... La televisión no es bueno tampoco, ¿eh? Están prendiendo el secreto ya. Yo creo que a ver si se pone con la flauta travesera o así, ¿no? Por lo menos para... Joder, si esto es ahí... Todo ahí, por ordenador, ha dicho y... No, está es todo grabado con... No está hecho con ordenador, ¿eh? Oye, pero parece Barents no, y todo. Lo hace Iñaki con la boca, todo. Sí. Sí. ¿Qué arte tiene? Vaya arte. Bueno, a ver. ¿Qué os parece si ponemos Il Cacciatore di Squali? Venga, pues. Y así Rubén la escucha de una vez, ya, por fin. No, sí, yo ya la he oído. Ah, entonces en nada. En MySpace sí la he oído. ¿Cuál es el número? La 10. La 10. ¿La 15? Sí, la 10. La 27. No, es la 10. La 10. Bueno, pues. Siento cortar este fondo tan bello. Y ahí vaya. Si es esto. ¿Es esta? Sí. Bueno, pues ahí va el cachotero y Disquali, el cazador de tiburones. Chistosos, lleno de guiños humorísticos. Joder. Bueno, ¿y de dónde sacasteis la película esta, por cierto? ¿De qué la conocisteis? No, pues me alegro que me hagas esa pregunta. No, porque se lo debo a un colega de Galdacao, de mi cuadrilla, Alfredo, Modo Boy, y era una película de culto que él tenía grabada en VHS o en beta o no sé. Y estaba harto de verla, es la típica peli que veía ahí de pequeño mogollón. Y un día me dijo, joder, esta peli, no sé qué, a ver si te la bajas. Y me la bajé, la vi y dije, madre mía, esto hay que hacer una canción, hay que divulgarlo porque es una obra menospreciada por el séptimo arte. Y así conocí el Cacciatore. Oh, pregunta Ficker en el chat que a ver si vais a tocar Soraz o no en directo el viernes. Pobre chaval, estáis jugando con su ilusión. Sí. Esfuerzo, no sé, no lo hemos ensayado en 2 años o más. Tocaremos un sucedáneo de... Bueno, sí. Un refrito. O sea, lo que se pueda. Os pregunta a ver qué significa la música para vosotros. Es otra persona. Otra persona. Incógnito. ¿Qué es la música para vosotros? Pues la música para mí es una forma de liberar tensiones y de expresar toda la mierda que tengo dentro y toda la mala hostia. Y si puedes llegar a otra gente a través de ello, pues de puta madre. Eso es para mí la música. Perfecto. Y... bueno, y poca hostia. ¿Cuál es el mejor sitio donde habéis tocado en vuestra historia? ¿En esta vida o...? En la vida que vos, Auru... Mejor sitio, joder, es que no sé. Yo creo que... guardamos recuerdos buenos de muchos sitios, pero el mejor sitio... Yo sigo pensando que el Ochandio. ¿Mecoleta? Sí. Hay que pues el ambiente, sí, la comida y todo. Increíble, ¿no? Todo. Fue el Mago Chan. Hostia, ¿eso su espectáculo? Sí. Que hizo su espectáculo de magia y luego en Ochandio, estaba jugando con sí, la magia de los barrio ambios. De Mecoleta en Ochandio. O voy de la magia, decía él. Sí, tocamos Isaira, Meido, Mago Chan y otro grupo local que no recuerdo. No, sí. Que estaba todo petado y el sitio era guapo. Sí, una cultura echea que habían hecho nueva en el barrio. En Mecoleta, un barrio de Chandio. Hicieron una fiesta en plan de presentación del garito y... joder, la verdad que nos trataron de puta madre y tenemos un recuerdo de la hostia. Sí, muy bien. Guapo. Luego también siempre que hemos ido a Benicarlo... joder, Benicarlo, sí. Con los colegas de Happiness Project, también ahí tenemos un recuerdo... de la hostia, siempre nos han portado muy bien y nos preparan unas paellas cojonudas. Sí, son unos genios. Y luego Gasteche de Gusto también hay uno que recuerdo yo que estuvo guapo, no sé si hace 2 años o así. Pero sí, otro de esos sitios ahí los que gusta tocar. Pero los que más nos acordamos, yo creo que de los sí. que más nos acordamos estos que hemos dicho ya, sí. ¿Y el peor? El peor está claro. Joder, peor, me cagamos. El peor, el de Villa. El Vivo Rock. Oh, ah, el que. Nervilla, claro. el que os el reseñó peor, Oscar Cubillo, ¿no? Sí. Fue sí. El peor. Ah, bueno, habló más de nosotros, por lo menos. O habló. Se pasó criticando toda la columna. Conseguimos captar su atención. Se puede decir que nos embromamos ahí. Sí, joder. Qué desastre, por Dios. Sí, bueno, ahora que me acuerdo, antes llevabais unas imágenes en un proyector y todo ahí mientras tocabais de fondo, ¿no? Bueno, el Chimbito, tío, el Chimbito sí, fue un bolo también. Eso. No has mencionado, tocar el Chimbito fue. Sí, la verdad que tocar el Chimbito estuvo muy bien. El grupo sí. Nacernais en la Ría, tío. Eso, tío. Tocando para eso ya no cambiará. Tocando es la Ría, ¿eh? Eso tiene que ser muy sí, guapo. Lo que dices tú, Uribarri, es lo de que vino ese día y no sé si en algún otro concierto más, pero sí, igual en el Billy Pool vino también Mazón. Que es un chico que pincha imágenes sí. Y justo el Chimbito pues le convencimos para que viniese y pinchaba imágenes de, pues de un par de cosillas que le habíamos comentado mientras estábamos tocando. Pero sí, ese concierto fue otro a recordar. Estar el Chimbito ahí en el barco, tío, tiene que estar de puta madre. Sí, claro, hostia, pues. Con la gente ahí de festiva, ¿eh? Ambientazo, pincho todas las cosas, sí. El barco del amor, sí. El Opo. Muy bien. Pues bueno, se nos ha acabado ya el tiempo. Ya llevamos una horita. Pues, no sé, vamos a... ¿Qué queréis comentar para acabar? Y ponemos un temilla o así. Pues que estamos contentos porque... Estamos muy contentos y que venga toda la peña el viernes. Y que va a ser una semana muy, muy importante en nuestras vidas. Sí, vamos a comentar la semana. Vamos a decir nuestra... que... ¿Cuál es vuestra agenda? La agenda esta semana está complicada. Muy intensa. Empieza con Barents, ¿no? Sí. Vamos a tocar ahí a la sala Mogambo con Russian Circles, que supongo que que la gente que está así un poco metida habrá oído hablar de ellos. Y luego el jueves, pues igual vamos a ver a Yo la Tengo, ¿no? Sí, el jueves toca Yo la Tengo ahí. En el Asquera, ¿no? En el Rockstar. Y luego el viernes, pues concertito de conmigo ahí en Gasteche y luego Family Cansado, el sábado. El sábado, Family Cansado. Cansado, sí, señor. Sí. ¿Dónde? Va a ser lo mejor de fin de semana. A marcar un antes y después en nuestras vidas. ¿Dónde van a estar Family Cansado? ¿Dónde estáis? Victoria Eugenia. Así que nada, la semana se plantea. ¿Quiénes son Yo la Tengo? ¿Yo la Tengo? Pues son unos tíos, unos indies que llevan toda la vida, desde los 90 o... Los 80 también. Sí, desde los 80 ya. Y la verdad que hacen un poco indie, también hacen un poco de noise. Indie progresivo ahí. Sí, un rollo un poco Sonic Youth en algunas épocas. Y son un poco eclécticos los tíos, pero... Sí. Tienen canciones que enganchan. Sí. Son interesantes. A mí el indie no me funciona. Bueno, pues nada, espero que os lo paséis bien y Familio Cansado, lo demás da igual. ¿Y qué canción ponemos para acabar? No Man. Hombre que siempre dice que... El hombre siempre dice que no. No Man. Me encantan vuestras letras, tío. Los títulos, tío. Joder. Vuestro hermano os llama Freak Rock. Siempre dice. Un exponente del Freak Rock de Bilbao. Exponente de Freak Rock. Pues, ¿cuál es el número? Uy. Ahí nos ha pillado. Ahí nos ha pillado, bacalao. Wow. Así que te puede ser. Uy, uy, uy. Siete o la ocho. Sí, comentar que estamos poniendo el máster aquí, no, no hay nada todavía, ¿no? Pero... ¿La 7? ¿Tú crees? Pues... Y si no es, pues la dejamos. Si no, dejamos la 7. No importa. O sea. Pues nos vemos la semana que viene ya con... La investigación sobre el underground bilbaíno. Sí, llevamos... Este era el octavo programa que hemos hecho de grupos de Bilbao de estos últimos años y ya con esto acabamos. Nos ha quedado un monográfico majo. Un monográfico para la leyenda. Para la historia, sí, sí. Digno de estudiarlo. Bueno. Bastante chano, pero bueno, así somos. Casero, mono, rollo, rollo casero. Mono y muy gráfico, ¿no? Sí, sí. Homemade. Bueno, pues ahí va... ¿Cómo era? No Man. No Man. Nos vemos la semana que viene y bueno... Aquí os dejamos con el temilla de Meido y el que quiera que se acerque el viernes al Gaste Local a las 10 o así, 9 y media, 10, ¿no? Empezará. Y... PM. Ahí les podrá ver. Y Cachatoro, Kebosaurus, Itogami, bueno, y toda la gentuza. Bueno, pues ahí va, No Man. Hasta la semana que viene. Venga,